Bueno, como pasamos al segundo punto, que sería la ubicación de la prudencia en el cuadro de las virtudes, de lo cual algo ya hemos dicho, pero lo completamos. Como bibliografía sobre el tema de la prudencia, decía, principalmente vamos a seguir en la Suma, en las cuestiones que se refieren a ella. Sobre la prudencia existe el libro este de Marcel de Cort, que les indicaba, el primero de los trataditos de Piper sobre las virtudes, sobre la virtud de la prudencia y las virtudes fundamentales, que, como les decía, léanlo. Hay uno del padre Santiago Ramírez, La prudencia, editado por Palabra, que es un estudio de los primeros artículos de la primera cuestión de la prudencia, es decir, sobre la prudencia en sí misma, la parte más teórica. Y después hay otro, yo tengo una edición vieja, pero está editado después por Real, creo que más de una edición, de el filósofo español Leopoldo Eulogio Palacios, y se llama La prudencia política. Ya digo, lo indico como bibliografía, pero este, por ejemplo, el de Palacios, es un libro que vale la pena tenerlo. Es un buen estudio sobre la prudencia, digamos, referido más particularmente a la prudencia política, pero donde aparecen, y de una manera muy clara, todos los elementos principales de la virtud de la prudencia. Si ubicamos la prudencia en el conjunto de las virtudes, aquí podemos recordar el tratado de las virtudes en general, y entonces tenemos que hay dos tipos de virtudes. Uno son los hábitos, que se refieren al conocimiento intelectual. Este conocimiento puede ser especulativo, es decir, de lo necesario. Tenemos ahí la inteligencia y la sindéresis. Inteligencia de los primeros principios, sindéresis de los primeros principios del obrar moral. La sabiduría, conocimiento intelectual de las causas primeras. Y la ciencia, conocimiento intelectual de las causas segundas. Perdón, entendimiento especulativo, metí las sindéresis, viene abajo. El entendimiento práctico, sí, ahí está la sindéresis, primeros principios del obrar moral, la prudencia y el arte. Eso es los hábitos que se refieren al conocimiento intelectual. Y están los hábitos que perfeccionan el obrar del apetito, principalmente de la voluntad, o del apetito sensitivo penetrado y gobernado por la voluntad. Y ahí tenemos las virtudes propiamente morales: justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es una virtud que está, y es uno de los elementos de su importancia, que marca su importancia, está como a caballo entre los dos tipos de virtudes. Es de suyo, por su sujeto, el entendimiento práctico. El entendimiento práctico no es distinto del especulativo, es el mismo entendimiento especulativo en cuanto que se extiende a lo concreto. Su sujeto, virtud intelectual, pero su materia, su función, su misión, es la recta ratio agibilium, es decir, el gobernar el obrar humano. Es moral, sobre todo por su materia, es intelectual por su sujeto. Entonces digamos que está ahí, es el punto de enlace entre las virtudes intelectuales y las virtudes morales, lo cual significa que es el enlace, y de ahí su importancia que ya hemos resaltado, es el enlace entre la verdad y el bien. Como virtud intelectual, la verdad, no la verdad especulativa, sino la verdad práctica, la verdad del obrar de acuerdo a la recta razón. Y el buen obrar, es decir, rige, gobierna a todas las otras virtudes, les fija el medio, en fin, esto lo veremos más adelante. Vamos. Ahí está su ubicación. Sobre esto, recuerdo simplemente algunos puntos que aparecen en el Tratado de las Virtudes en general. No me detengo, pero lo recuerdo. En la prima secunde, cuestión 56 Artículo 3. Santo Tomás se pregunta, se refiere a las virtudes intelectuales, Santo Tomás se pregunta si el entendimiento puede ser sujeto de virtud. Ha definido los hábitos, las virtudes. ¿Cuál es el sujeto de las virtudes? ¿Cuáles son los distintos tipos de virtudes? Y va a mirar virtudes intelectuales, virtudes morales, entre ellas las cardinales, virtudes teologales. En primer lugar, intelectuales. El entendimiento puede ser sujeto de virtud. Y ahí hay una distinción muy importante y para tener en cuenta. En sí mismo, el intelecto da la capacidad, pero no el uso, no el buen uso. Y por eso, las virtudes intelectuales no son de suyo virtudes en sentido pleno y perfecto de la palabra. Son, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles en esto, virtudes secundum quid. Son virtudes en cuanto que perfeccionan sabiduría, ciencia, arte, perfeccionan la inteligencia. Es decir, dan la capacidad, pero no dan necesariamente el buen uso. Esa capacidad puede ser utilizada para el mal. Uno puede ser muy inteligente, puede tener en la cabeza todas las cosas, todo, incluso buenas, pero después hacer un mal uso de eso, o no obrar de acuerdo a su inteligencia. La santidad no se consuma en la inteligencia. Uno podría ser un enorme teólogo e irse al infierno con toda su teología. La santidad se consuma en la voluntad, no en la inteligencia. Las virtudes se consuman en la voluntad, no en la inteligencia. La inteligencia, cuando es recta, tiene que iluminar. Ahí va a estar la función de la prudencia. El intelecto puede ser sujeto de virtud simpliciter, es decir, plena y perfecta, en cuanto que es movido por la voluntad. Es decir, es la voluntad que mueve el entendimiento la que hace que esas virtudes sean virtudes. En el intelecto especulativo se da de esa manera en la fe. Los que han visto las virtudes teologales recordarán que la fe es un acto de la inteligencia movido por la voluntad que inclina el entendimiento a sentir. Por eso es plenamente virtud. La fe no es mero conocimiento intelectual. Es inteligencia movida por la voluntad. Y que tiene la voluntad antes y la voluntad después. Es movida por la voluntad para asentir y exige la fe la vida de la caridad. Entonces la voluntad antes y después. Está como, es como un sándwich. En el entendimiento práctico, la prudencia. También la prudencia es inteligencia movida por la voluntad. Por eso es virtud en sentido pleno. Podemos comparar esto con lo que afirma en la cuestión 58, artículos 1, 2 y 3. Ojo, estoy dando solamente las líneas muy generales para ubicar, terminar de ubicar la prudencia. En el artículo primero de la 58 dice: es virtud moral solo aquella que reside en la facultad apetitiva. La prudencia, como vimos, ocupa un lugar particular. En el artículo segundo, muy importante, la distinción de la virtud moral y la virtud intelectual. Lo que afirmábamos recién. La virtud intelectual es secundum quid, la moral simplicita. ¿A qué se debe eso? Santo Tomás sigue a Aristóteles señalando que la razón, la inteligencia, gobierna a las otras facultades, no con gobierno despótico, como se gobierna a los esclavos, o diríamos como se gobierna a los miembros del cuerpo. La mano sufre, digamos, está sujeta a un gobierno despótico, no puede oponerse cuando recibe una orden del cerebro. En cambio, las otras facultades apetitivas, la voluntad, el apetito sensitivo, son gobernadas con gobierno político, dice, es decir, como se gobierna a ciudadanos libres, que pueden obedecer o no. Esa diferencia es importantísima. Si hubiera en la inteligencia un gobierno despótico de las otras potencias, no harían falta las virtudes. Bastaría con el conocimiento intelectual. Esto es bueno, por tanto, lo hago. La vida moral podía estar regida por un montón de silogismos, pero como se gobierna las otras potencias con un gobierno político y puede desviarse, axioma, vidio meliora, probo, deteriora, secur, veo lo que es mejor y lo pruebo, pero sigo lo peor, Ahí se hacen necesarias las virtudes morales, sumadas a las intelectuales, para darle el buen uso. Esto es lo que sostiene Santo Tomás y Aristóteles en contra de Sócrates y de Sarmiento. Sócrates pensaba que bastaba conocer el bien para obrar el bien, es decir, el intelectualismo socrático. Conozco el bien, obro el bien. Sarmiento, ¿qué pensaba? Hay que educar al soberano. ¿Y educar qué entendía Sarmiento? Sarmiento dice, Anzoátegui mató la cultura para fundar la instrucción. Es decir, creía que el ciudadano era bueno porque estaba alfabetizado, es decir, porque aprendía a leer. Entonces, educar al soberano era instruirlo, no era educarlo, era instruirlo, es decir, enseñarle a leer. Siembro alfabeto, decía el tonto de Almafuerte. Estoy sembrando alfabeto, y esa era la misión del maestro, y esa es la mentalidad normalista que metió Sarmiento en nuestro magisterio. Creer que es un progreso para el tipo aprender a leer, aunque eso después le sirva para leer estupideces. Es decir, asegura la capacidad, aprende a leer, pero ¿le asegura el buen uso? No. Y a lo mejor el saber leer le está haciendo daño, porque nadie le dijo o lo orientó acerca de qué es lo que tenía que leer. No es educación. La educación supone la creación de hábitos en la voluntad. Es instrucción. Ilumina la inteligencia. El tipo aprende a leer, aunque después de eso haga un mal uso, haga un uso que le hace daño, lea tonterías, pornografía, revistas idiotas, noticias policiales en los diarios. ¿Le hizo bien? No. Es el sentido que tiene aquello de Castellani. Si quieren, exagera la nota, ¿no? Pero cuando dice, más si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios. No le enseñaría a leer ni mucho menos a escribir. Lo enviaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Si ustedes quieren, es exagerado. Tampoco es cuestión de poner el analfabetismo como ideal. Pero un analfabeto puede ser mucha mejor persona que un alfabeto. Puede conservar el sentido común, puede tener un sentido de la vida, puede tener sabiduría. ¿Cuántas veces yo lo he encontrado en gente muy simple, muy sencilla? Sabiduría de veras, que no hay que confundirla con la ciencia. ¿La sabiduría qué es? Es saber responder al principio y fundamento de San Ignacio. Yo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Cómo tengo que vivir? Y eso lo puede tener y lo tiene muchas veces una persona muy sencilla, sin escuela, sin instrucción. En cambio, a lo mejor no lo tiene el sabio con la cabeza llena de ideas y de teorías, pero que no le sirven absolutamente para nada, al contrario, lo daña. Lo señalo, me detengo, porque también es un punto importante. También es un punto importante. La virtud es virtud cuando se consuma en la voluntad. Ahí pone, artículo tercero, que la prudencia, solución primera, es intelectual por su esencia, moral por su materia. En la cuestión 57, artículo 4, otro elemento importante es la distinción de la prudencia del arte. La prudencia y el arte tienen un mismo sujeto, el entendimiento práctico. Y sin embargo, se distinguen. Se distinguen porque, lo habrán visto en las virtudes en general, pero no está de más recordarlo porque es una distinción importante. El arte tiene una perfección externa al hombre, la prudencia una perfección interna al hombre. La operación del artista es una operación transeúnte, sale fuera del hombre. La perfección de la prudencia es una operación inmanente, es decir, es perfección del sujeto que obra. La perfección de la obra de arte puede permanecer. Hay obras de arte que siguen existiendo después que se murió el artista. La de la prudencia no, va unida al hombre. No quiere decir que el obrar de la prudencia no salga hacia afuera, dirige las acciones humanas, pero en primer lugar es perfección del sujeto. Es la distinción que está indicada por estos dos verbos latinos, lo pueden ver más en Piper, página 68 y siguiente, entre el facere y el agere. Facere es el hacer algo exterior al hombre. Una casa, un cuadro, una pieza musical, un zapato. Agere es una perfección interior al hombre, es la perfección del obrar humano. Entonces, así como decíamos, en las virtudes intelectuales el tipo puede ser un bocho, pero un mal tipo, la virtud no le da necesariamente el buen uso de su inteligencia, aquí también uno puede ser un buen artista o artesano y una mala persona. Lo que importa es que sepa hacer bien su trabajo, pero no necesariamente ese trabajo es una perfección de la persona. En cambio, uno no puede ser un mal tipo y un hombre prudente. Si es un mal tipo, si actúa de una manera desviada, errónea, pecaminosa, no es prudente, es decir, no actúa prudentemente. Es lo propio de la virtud moral. La virtud moral no puede ser principio de una obra mala. Y si obra mal, no, el principio no está ahí, se destruye la prudencia. Es algo que también, pero hoy ya hice digresiones sobre distintas cosas, también tiene mucha importancia en nuestro tiempo, que le da tanta importancia a lo exterior, donde muchas veces lo que importa de la persona no es que sea una buena persona, no es la perfección del ser, sino que es la exterioridad del tener. Entonces, importa lo que uno hace, el ejecutivo, el hombre de acción, el tipo eficaz, y no importa cómo lo hace. Tiene éxito en la vida, trepó, llegó, tiene plata, llegó al puesto. No importa, para el mundo moderno, que sea una buena persona. Llegó, y el éxito es como si fuera una garantía. Está bien, llegó. ¿Cómo llegó? No importa. Llegó, hizo, ganó. O sea, importa no el ser, sino el tener. O, más todavía, ni siquiera el tener a veces, el aparecer, la imagen. Se ha creado una buena imagen. Por adentro, ¿qué hay detrás de la imagen? Dios mío, no la destapemos. Y por último, tres articulitos que se refieren a la necesidad de la prudencia. Cuestión 57, artículo 5. Necesidad de la prudencia. Ahí señala que es la virtud más necesaria para la vida humana. Que vivir bien es lo mismo que obrar bien. La obra tiene que ser buena y el modo tiene que ser bueno. Es decir, la elección tiene que ser recta. El fin lo fija la virtud de la parte apetitiva que tiende hacia ese fin. Pero no basta tener claro el fin, es lo que decíamos, hasta en la misma virtud teologal, en su ejercicio. El fin de la caridad, quiero el bien del prójimo. Pero ¿cómo hago el bien del prójimo? Si no tengo la prudencia me puedo equivocar. Puedo hacerle daño creyendo que le hago bien. Movido por la intención fundamental de la caridad, me puedo equivocar. La que me fija los medios es la prudencia, es decir, hace que la virtud sea virtud en su obrar. Y después, cuestión 58, artículos 4 y 5. Algo que parecería casi un círculo vicioso. En el artículo 4 dice la necesidad de la prudencia para las virtudes morales. No puede haber virtud moral sin prudencia. Pero en el artículo 5 dice, no puede haber prudencia sin virtudes morales. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Piper se pregunta, De Cort se pregunta, Ramírez se pregunta, ¿qué pasa? Acá tenemos un círculo vicioso. No se puede dar una virtud moral sin prudencia, pero no se puede dar prudencia sin una virtud moral. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se rompe el círculo en algún lado? No, en cierto modo hay una prioridad. ¿Qué sería primero entonces, la prudencia? Piper lo resuelve, en general los otros también. Esto en página 37 y en página 73 aparece. Lo resuelve de la siguiente manera. ¿Qué es lo primero que hay? Lo primero que hay está en el apetito, es decir, en lo que correspondería a la virtud moral, que es la inclinación de la potencia hacia su objeto. Hay una inclinación natural de la potencia hacia su objeto. Como la inteligencia tiene una inclinación natural hacia la verdad, la voluntad tiene una inclinación natural hacia el bien, el apetito sensitivo, en sus diversos aspectos, tiene una inclinación natural hacia. Eso es lo primero. Existe en el hombre, aunque sea herido por el pecado, una inclinación natural hacia el objeto de las distintas potencias. Esa inclinación es buena, pero no es todavía virtuosa. Es decir, está, pero como señala Piper, no basta con la simple inclinación natural, porque puede desviarse, puede arruinarse. Entonces, ¿qué? La prudencia es la causa de que las demás virtudes sean virtudes. Primero está la inclinación natural de la potencia sujeto, pero viene la prudencia para fijarle el medio de realización concreta. Es decir, no podemos hablar todavía de virtud, sino de una inclinación natural de la inteligencia a la verdad, por ejemplo, o del apetito sensitivo, el apetito concupiscible, en la comida, en la bebida, en el sexo. Hay una inclinación natural, pero no es necesariamente virtuosa. Para transformarse en virtud hace falta la prudencia que le dice esto es bueno, aquí está, este es el justo medio. Es decir, prima la inclinación del apetito, pero no es todavía virtud, aunque sea una inclinación buena correspondiente al apetito. Tiende hacia el bien el apetito, pero ese bien tiene que ser, porque la voluntad es potencia ciega, iluminado por la razón. La función de la prudencia que reside en la inteligencia es iluminar el obrar concreto, transformando en virtud lo que es una mera inclinación natural. Ahí está donde se rompería el círculo. Bueno, estos son conceptos, digamos, del tratado. Esto sería entonces la ubicación, recordando algunos elementos del tratado de las virtudes en general, y la ubicación de la prudencia en ese contexto, la relación entre virtud intelectual y moral, la relación entre prudencia y arte, la relación de la prudencia con las otras virtudes. En estos dos artículos decía, la prudencia es necesaria para que haya virtud moral propiamente dicha, pero también sin esa recta inclinación del apetito no se da la prudencia, porque si el apetito está profundamente desordenado, ¿qué pasa? La inteligencia se obnubila. Entonces la prudencia puede llegar a no calzar o a destruirse. Es el influjo que puede tener la pasión sobre las facultades superiores. Obnubila la inteligencia, o no. La obnubila tiene sus vueltas. A veces dicen el amor es ciego. No es ciego, guarda. Es tremendamente lúcido. Lo que pasa es que tiene anteojera como el caballo. El tipo que está enamorado perdidamente de una mujer, ¿qué pasa? ¿Está ciego? No, tiene una lucidez para tratar de conquistarla y de ganarla extraordinaria, fuera de lo común, todos los recursos. Lo que pasa está en que hay un montón de cosas que quedan a los costados que no las puede ver. Es menos libre para elegir, pero es más voluntario para amar. Su voluntad está intensamente comprometida, su libertad está disminuida. El tipo que es avaro y que quiere juntar plata es terriblemente lúcido para juntar plata, pero lo que pasa es que lo único que ve es la plata juntada. Entonces, la pasión, digamos, cuando digo obnubila, no quiere decir que uno lo vuelva ciego del todo, pero lo vuelve una especie de ciego parcial, digamos. Es decir, le hace enfocar la vista de una manera desordenada en un solo punto. Y eso puede destruir la prudencia, ¿por qué? Desvía y oscurece y tuerce la inteligencia. Por eso son dos cosas que se necesitan mutuamente. Y el último punto, que apenas lo empiezo, es la prudencia en la Sagrada Escritura. La prudencia, como las otras virtudes cardinales, aparecen expresamente nombradas en la Sagrada Escritura. Por más que diga el señor Hering en su libro sobre libertad y fidelidad en Cristo, que las virtudes cardinales son una cosa de Platón y del pensamiento griego, y no de la Escritura. Cierto, aparecen en el libro La Sabiduría, que es un libro que ciertamente tiene un fuerte influjo griego, pero en eso, que me perdonen los exégetas, algunos, en la Sagrada Escritura, algunos piensan que solo es revelado palabra de Dios lo que responde al pensamiento hebreo y es una especie de infiltrado lo que responde al pensamiento griego. En la Escritura es tan revelado lo que Dios puede revelarse utilizando cualquier categoría humana. Y en la Escritura es tan revelado lo que responde al pensamiento hebreo como lo que responde al pensamiento griego. Las dos cosas existen en la Escritura, hay presencia en lo griego. Entonces, si no es un libro griego, bueno, pero eso no lo inventó Platón, eso es palabra de Dios. Sabiduría 8:7. Dice, amas la justicia. Y aquí aparece mezclado el pensamiento hebreo. Justicia, en el pensamiento hebreo y oriental en general, significa santidad. Amas la santidad. Es decir, el justo es el amigo de Dios, la Escritura. Amas la santidad. Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos. Pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para el hombre en la vida. Justicia, en el sentido ya más estricto de virtud cardinal. Pero son el fruto de los esfuerzos, ¿cierto? Los relaciona con la santidad, con el amor de Dios, con el servicio de Dios. Menciona entre ellos a la prudencia. ¿En qué sentido podemos decir que la prudencia aparece y aparece con abundancia en la Escritura? La prudencia aparece en el pensamiento de la sabiduría de Oriente. Es precisamente un conocimiento de la razón práctica, es sabiduría, pero sabiduría no como conocimiento de los primeros principios o de las primeras causas, sino sabiduría práctica. Es el sentido que tienen los libros sapienciales, no solo en la Sagrada Escritura, sino entre los orientales. Podemos definir esta sabiduría que se identifica con la prudencia. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Yahvé concedió a Salomón. Ah, no, perdón. Antes de eso. Capítulo 3, versículo 5. En Gabaón Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche. Dijo Dios, pídeme lo que quieras que te dé. Salomón dijo, tú has tenido gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él ha caminado en tu presencia con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón conmigo. Tú has conservado ese gran amor y le has concedido que hoy se siente en su trono un hijo suyo. Ahora, Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar. Esa contraposición en el lenguaje hebreo, no sé salir ni entrar, quiere decir no sé hacer nada. Como decir, tú conoces cuando me siento y me levanto, es decir, conoces todo lo que hago. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido, pueblo numeroso que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Concede, pues, a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cuando se habla de la sabiduría de Salomón, eso es la sabiduría. No quiere decir que conociera todas las ciencias y que fuera un gran filósofo. Es rectitud, prudencia para juzgar. Corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Le agradó a Yahvé esta súplica y le dijo a Dios, y le dijo Dios a Salomón, ¿por qué has pedido esto? Y en vez de pedir para ti larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar. Está definiendo la prudencia en esto, ¿no? Cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente como no lo hubo antes de ti ni lo habrá después. También te concedo lo que no has pedido, riquezas y gloria como no tuvo nadie entre los reyes. Si andas por mis caminos guardando mis preceptos y mandamientos como anduvo tu padre, yo prolongaré tus días. Y en el capítulo 5, versículo 9, Yahvé concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Pero, repito, ya hemos visto lo que significaba. Corazón que entienda para juzgar, para discernir entre el bien y el mal. Discernimiento para saber juzgar. Y eso delante de Dios. Si andas por mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos. Bueno, esa es la idea central que aparece en todos los libros sapienciales y que vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.